Este capítulo pertenece a uno de los cuatro que he preparado para contarte temas muy básicos pero muy importantes si quieres trabajar con Amazon. Y es lo que debes saber sobre la cuenta de vendedor, sobre el producto y sobre la atención al cliente y también la política de Amazon. Son cosas muy básicas pero que necesitas saber y que no puedes incumplir para que no te cierren la cuenta. Entonces voy a proporcionarte esa información que es clave para vender con éxito en Amazon, y si no eres un vendedor novato, a lo mejor te sientas con la suficiente confianza de no leerte bien estas claves y das por hecho algunas cosas que funcionan distinto en otras plataformas de venta online. Entonces piensa que es necesario prestar mucha atención a los detalles del acuerdo del vendedor y a las políticas y pautas del programa de Amazon. Porque a Amazon, cuando le tengas que decir, es que no sabía qué tenía que, no le va a llegar. Entonces, para que no te encuentres en esta situación, yo te los voy a leer, porque realmente es un poco interpretar y leer lo que pone en las páginas de Amazon. Y bueno, que estos cuatro capítulos son muy básicos, pero debes tenerlos en cuenta y yo te voy a ayudar a que no tengas que leerlos. Te los voy a leer yo y los voy a interpretar. Si quieres saltarte estos cuatro capítulos porque ya te lo has leído, porque ya sabes cómo funciona Amazon y la normativa que tiene, que en algunas cosas no es que sea muy estricta, son cosas que a todos nos parecen razonables, pero que a veces se nos pueden escapar. Vamos allá. Este capítulo pertenece a uno de los cuatro que he preparado para contarte temas muy básicos pero muy importantes si quieres trabajar con Amazon. Y es lo que debes saber sobre la cuenta de vendedor, sobre el producto y sobre la atención al cliente y también la política de Amazon. Son cosas muy básicas pero que necesitas saber y que no puedes incumplir para que no te cierren la cuenta. Entonces voy a proporcionarte esa información que es clave para vender con éxito en Amazon, y si no eres un vendedor novato, a lo mejor te sientas con la suficiente confianza de no leerte bien estas claves y das por hecho algunas cosas que funcionan distinto en otras plataformas de venta online. Entonces piensa que es necesario prestar mucha atención a los detalles del acuerdo del vendedor y a las políticas y pautas del programa de Amazon. Porque a Amazon, cuando le tengas que decir, es que no sabía qué tenía que, no le va a llegar. Entonces, para que no te encuentres en esta situación, yo te los voy a leer, porque realmente es un poco interpretar y leer lo que pone en las páginas de Amazon. Y bueno, que estos cuatro capítulos son muy básicos, pero debes tenerlos en cuenta y yo te voy a ayudar a que no tengas que leerlos. Te los voy a leer yo y los voy a interpretar. Si quieres saltarte estos cuatro capítulos porque ya te lo has leído, porque ya sabes cómo funciona Amazon y la normativa que tiene, que en algunas cosas no es que sea muy estricta, son cosas que a todos nos parecen razonables, pero que a veces se nos pueden escapar. Vamos allá. Lo que debes saber para vender en Amazon. Hoy voy a proporcionarte información clave para vender con éxito en Amazon. Aunque tú no seas un vendedor novato y tengas experiencia en el mundo online, no des por hecho que todas las plataformas funcionan igual. Piensa que es necesario prestar mucha atención a los detalles del acuerdo del vendedor y a las políticas y pautas del programa. Hay otro capítulo en el que podréis ver las políticas básicas de Amazon de comportamiento entre cliente y el proveedor, aunque el cliente es el cliente de Amazon. Entonces, hace referencia a las políticas de comportamiento de tú como vendedor y con la relación que tienes con el cliente de Amazon. A Amazon, fíjate bien, porque estas políticas debes leerlas, entenderlas y cumplirlas antes de empezar a vender. Porque a Amazon no le va a valer el es que no sabía que tenía que. No. Para que no te encuentres en esta situación, aquí te voy a indicar algunos aspectos que los nuevos vendedores suelen pasar por alto, o esos vendedores que no se leen la documentación. Yo la voy a leer por ti y te voy a ir contando paso a paso qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Tu cuenta de vendedor. Cuando te registras como vendedor en Amazon, creas una cuenta única para tu empresa. Esto es importante. Está prohibido gestionar y mantener varias cuentas de vendedor. Puedes fomentar la confianza de los clientes ofreciéndoles información clara y detallada acerca de tus políticas de venta. Cuando creas tu cuenta, haz un perfil interesante que al cliente le dé confianza. Esto es igual que en las redes sociales. Tú, si realmente quieres vender, no puedes poner un perfil social sin foto y sin decir ni lo que vendes ni nada. No vale con que crees un perfil social y te pongas a compartir contenido sin ton ni son. No, el perfil es como una presentación de ti, de tu empresa y debe inspirar confianza en el cliente. Mantén actualizada esta información y también la información, por ejemplo, de tu tarjeta de crédito, que es donde te cobrará, por ejemplo, lo de el cargo mensual por ser Amazon Seller profesional. Pon tus datos bancarios correctos. También date cuenta que vas a tener que recibir cobros por los pedidos. Y bueno, estos datos es importante que si haces un cambio en tu cuenta, que lo comuniques, lo arregles. También debes tener muy claro en tu página de proveedor o de vendedor las condiciones que tienes de envío y devolución para que fomentes la confianza del cliente. Describe los servicios de mensaje y envoltorio para el regalo que ofrezcas. Sabes que en Amazon cuando compras a veces te pone si quieres papel de regalo o si quieres poner una tarjetita. Pues para cosas que envías sin tú verlas, tú quieres hacer un regalo, lo puedes comprar en Amazon y enviarlo directamente a una dirección sin que tú hayas visto el paquete, que vaya directamente. Entonces, estás comprando algo y te gustaría saber cómo el proveedor lo va a identificar como regalo. Describe los servicios de mensaje y envoltorio, es esto. Después tienes que subir el logotipo de tu tienda a la cuenta de vendedor, ya que la imagen es muy importante y además te van a identificar. Si les gusta cómo sirves tu pedido, esto va a hacer que repitan o cuando se vuelven a encontrar con un producto similar, ven tu logotipo y ya van a ir directamente a mirar tu producto y a lo mejor no el de otros. El logotipo debe tener unas medidas exactas, que son 120 por 30 píxeles. Después tienes que establecer las tarifas de envío. En el caso de que no seas Amazon FBA, las tarifas de envío que cobras, pues depende. A lo mejor si el pedido pasa de tantos euros, pues decides no cobrar portes. Esto sería muy interesante, ya que pagar portes a la gente en general no le resulta muy agradable. Como resumen, tienes que evitar registrar varias cuentas de vendedor e incluir la dirección URL de tu web o de sitios web de terceros en los ficheros de producto, en el nombre de tu empresa o en otra información de empresa que te pueda identificar para que el cliente contacte directamente contigo y se vaya de Amazon. En cuanto a la publicación de productos, este capítulo pertenece a uno de los cuatro que he preparado para contarte temas muy básicos pero muy importantes si quieres trabajar con Amazon. Y es lo que debes saber sobre la cuenta de vendedor, sobre el producto y sobre la atención al cliente y también la política de Amazon. Son cosas muy básicas, pero que necesitas saber y que no puedes incumplir para que no te cierren la cuenta. Entonces voy a proporcionarte esa información que es clave para vender con éxito en Amazon. Y si no eres un vendedor novato, a lo mejor te sientas con la suficiente confianza de no leerte bien estas claves y das por hecho algunas cosas que funcionan distinto en otras plataformas de venta online. Entonces, piensa que es necesario prestar mucha atención a los detalles del acuerdo del vendedor y a las políticas y pautas del programa de Amazon. Porque a Amazon, cuando le tengas que decir, es que no sabía qué tenía que, no le va a llegar. Entonces, para que no te encuentres en esta situación, yo te los voy a leer, porque realmente es un poco interpretar y leer lo que pone en las páginas de Amazon. Y bueno, que estos cuatro capítulos son muy básicos, pero debes tenerlos en cuenta y yo te voy a ayudar a que no tengas que leerlos. Te los voy a leer yo y los voy a interpretar. Si quieres saltarte estos cuatro capítulos porque ya te lo has leído, porque ya sabes cómo funciona Amazon y la normativa que tiene, que en algunas cosas no es que sea muy estricta, son cosas que a todos nos parecen razonables, pero que a veces se nos pueden escapar. Vamos allá. Publicar productos. Cosas que tienes que saber si vas a empezar a publicar productos. Publica productos en las categorías correctas y con la información correcta, porque es esencial para que los clientes queden contentos y para obtener unos resultados como vendedor más sólidos. Todos los listings deben cumplir los estándares descritos en la guía de publicación de la categoría de producto correspondiente. Deben estar bien encasillados en la categoría. Primero, no te van a encontrar si los pones en otra. Y segundo, no tendría ningún sentido vender muñecas en una tienda de ropa. Los clientes de Amazon esperan que sus productos estén empaquetados correctamente y lleguen a tiempo. Las páginas de detalle de producto no pertenecen a un único vendedor. El título, la imagen y la información del producto deben ser específicos del producto genérico, no de tu artículo en particular ni de uno en promoción. Bueno, aquí me voy a parar un poco más porque me parece muy interesante. A mí fue una de las cosas que más me chocó cuando subí un producto y me di cuenta de que realmente la primera vez no tenía ni que subir el producto ya estaba subido. O sea, Amazon lo que hace es, si hay un EAN que está subido ya, eso es lo que tú vas a vender, con la descripción que esté puesta ahí. Y entonces tú eso no lo puedes controlar. Lo que tienes que hacer es gestionar tu cuenta correctamente, pero ese producto va a tener unos datos genéricos. Esto hace que si tú subes el producto de primero, tendrás que hacerlo también correctamente y sin que tenga ningún dato que haga referencia a tu empresa, ni a tu forma de presentarlo, ni nada. Tiene que ser el producto tal como es de la marca del fabricante. Bueno, esto hace referencia a las páginas de detalle del producto. Por otro lado, tú tienes que establecer para esos productos que vas a subir también las tarifas de envío, el precio de venta, porque eso sí que no viene asignado por el producto cuando lo suben. Cada proveedor tendrá distintos precios de venta y distintas tarifas de envío. Y ahí es donde vas a poder jugar tú, tu baza, si es que ese producto lo están vendiendo muchos proveedores. Lo normal es no luchar por el precio, no entrar en una guerra de precios, sino en ser tú el que muestra más confianza, que tiene un catálogo más visual, que da eso, sobre todo confianza y que haces unos plazos de entrega más rápidos y a lo mejor no cobras tantos portes. Vendiendo el mismo producto, te pasa lo mismo que en una calle de zapaterías en que tienen todas las marcas famosas de zapatos. Al final el cliente acaba comprando no el que es más barato, que tampoco va a haber una diferencia tan grande de precio, sino aquella tienda en donde tiene más oferta y sabe que no va a tener que estar andando de una tienda a otra, que en esa tienda va a encontrar el producto que a él le gusta. Bueno, después, para los productos tienes que tener en cuenta los títulos de los productos. Tienes que ofrecer información solo acerca del producto específico. Sé breve, pero incluye toda la información clave. Los títulos no pueden superar los 100 caracteres, con lo cual ya ves que no puedes extenderte demasiado. Pero el título lo ha de decir todo. Debe comenzar con la marca del producto, si procede, y no con el nombre del vendedor. Incluye el número de modelo, si está disponible. Vale, la referencia o el código que tenga el fabricante. Utiliza solo texto sin formato. No uses formato HTML. O sea, nada de negritas, de sombreados, ni cosas de esas. El texto plano. Y presta atención a las mayúsculas y a las minúsculas y utilízalas correctamente. Porque hay mucha gente que pone todo en mayúsculas, jolines, y eso queda fatal. Entonces, empieza las palabras que son principio de frase con mayúscula, pon los nombres propios con mayúscula y para el resto utilizas las minúsculas. Incluso en los textos del título, que son 100 caracteres, debes hacer una puntuación correcta. Y después otra cosa, te dicen que cuando hay cifras que lo pongas en formato numérico y no escrito con texto. Entonces, si tienes que poner pack de 2, pues pondrás pack de 2 con número en vez de con letras. En cuanto a las imágenes del producto, deben mostrar solo el producto que está a la venta sin los accesorios, si es que no van incluidos. Es decir, la imagen ha de mostrar lo que el cliente va a recibir realmente. Tienes que utilizar para la foto el fondo en color blanco. Puro, tan puro, bueno, no sé si es tan puro o no, el caso es que Amazon te dice los valores, el Pantone, que tienes que utilizar para que sea ese blanco, y te lo voy a decir, por si a ti te dice algo, bueno, yo si no tengo un ordenador no sería capaz de saber qué color es este, RGB 255, 255, 255, ese es el fondo que tienen que tener las fotos de Amazon. Tienes que proporcionar imágenes que tengan una resolución de 1500 píxeles como mínimo y el producto debe ocupar también como mínimo el 85% del área de la imagen. El formato de las imágenes te dan varias opciones como JPG, TIFF o PNG, pero el que prefieren que subas es el JPG y utiliza fotos profesionales. Tampoco es muy interesante que utilices las fotos del proveedor del producto. Lo ideal sería que hicieses tú tu propio catálogo con tus propias fotos para también diferenciarte y llamar más la atención. Muchas veces las fotos de los proveedores son mejorables. Ahora te voy a decir lo que debes evitar cuando subes producto a Amazon. En los títulos está totalmente prohibido que pongas información promocional o cualquier otra información que no describa el producto en sí. Por ejemplo, que hable de 20% de regalo en la cantidad, de eso nada. Ni pongas la URL de tu propia web, ni el nombre del vendedor si eres tú. Eso no se puede poner. Los mensajes publicitarios en el título estarían totalmente prohibidos. Después también está mal que clasifiques el producto en una categoría que no le corresponde. Tú busca la estructura de navegación de Amazon y busca dónde ubicar tu producto de forma idónea. No puedes incluir código HTML, que ya lo vimos, nada de negritas, y tampoco puedes escribir todo con mayúsculas. No uses signos como exclamaciones, el dólar, la interrogación, nada de emojis, por supuesto. Bien, ¿y qué no puedes hacer en las imágenes? Mostrar accesorios o decorados que no se vendan con el producto, fotografías para la imagen principal que muestren escenas de la vida cotidiana,

También vas a tener que confirmar a Amazon que ya has enviado el producto para poder recibir el pago. Al hacerlo, también ellos envían el correo de confirmación de envío al cliente en el que le informan de la fecha de entrega prevista. Los pedidos de libros, música, vídeo y DVDs tienes que enviarlos en un plazo de 2 días laborables. El resto de productos los puedes enviar en la fecha que hayas especificado tú en tu cuenta. Lo que vas a tener que hacer es revisar la configuración de envíos predeterminada y la personalizas para adaptarla a tu modelo de gestión logística, según tú puedas. Revisas tu cuenta de vendedor por lo menos una vez al día para ver si tienes nuevos pedidos y utiliza los informes de los pedidos para hacer un seguimiento de estos y así tienes información y puedes actuar con tiempo y con margen y correctamente. Para los envíos que afecten a la intimidad de los clientes, por ejemplo, de productos sexuales o eróticos, utiliza un embalaje adicional, sin marcas distintivas, además del propio embalaje del producto. Cosas que tienes que evitar: incluir material publicitario en el embalaje del producto y confiar únicamente en los correos electrónicos de notificación. Los correos electrónicos pueden perderse o borrarse. Entonces tú guíate por los correos de la plataforma. En cuanto al servicio de atención al cliente, debes saber que la política de devoluciones de Amazon permite la devolución de productos nuevos y sin abrir en un plazo de 30 días tras la entrega y el cliente tiene derecho a un reembolso completo. Es obligatorio aceptar las devoluciones y emitir un reembolso al cliente, de acuerdo con la política de devoluciones de Amazon. Amazon va a enviar todos los correos electrónicos de confirmación de pedidos y envíos a los clientes y no será necesario que tú envíes ninguno. Esto es así para evitar mensajes contradictorios que puedan confundir al cliente. Recuerda que vender en Amazon requiere menos comunicación con los clientes que otros servicios, ya que en gran parte esta comunicación la gestiona Amazon y es tiempo que tienes adicional tú para gestionar la cuenta. No está permitido presentar a los clientes publicidad directa, ni desviarlos de ningún modo del proceso de compraventa en Amazon, obviamente. Ni siquiera mediante comunicaciones permitidas, como podría ser las respuestas a sus preguntas acerca de tus productos o de sus pedidos. Las cosas que tienes que hacer es gestionar los pedidos dentro del plazo de preparación y envío prometido y envía exactamente los productos publicados para la venta. Explica claramente tus políticas y los procesos de envío, devolución y reembolso, así como cualquier otra información pertinente. No envíes a los clientes más mensajes de los necesarios para gestionar sus pedidos y presta el correspondiente servicio de atención al cliente. Responde rápidamente a las preguntas de los clientes acerca del estado de sus pedidos y no olvides que los clientes esperan de los vendedores la misma calidad que ofrece Amazon en lo que respecta al servicio de atención al cliente. Si no cumples esto, que es el estándar, puede que tengas que lidiar con clientes insatisfechos y ya sabes que no es ni agradable ni beneficioso para tu tienda. Sé cortés y paciente con los clientes cuando te soliciten información, devoluciones y reembolsos. Las cosas que tienes que evitar, desde luego, es sobornar a los clientes para que envíen valoraciones positivas y usar las comunicaciones con los clientes con fines comerciales o dirigir a los clientes a tu propio sitio web o a sitios web de terceros con correos electrónicos que envíes tú directamente al cliente. Eso envíalo porque si se dan cuenta, desde luego te van a cerrar la cuenta y no te va a compensar. Este capítulo pertenece a uno de los cuatro que he preparado para contarte temas muy básicos pero muy importantes si quieres trabajar con Amazon. Y es lo que debes saber sobre la cuenta de vendedor, sobre el producto y sobre la atención al cliente y también la política de Amazon. Son cosas muy básicas pero que necesitas saber y que no puedes incumplir para que no te cierren la cuenta. Entonces voy a proporcionarte esa información que es clave para vender con éxito en Amazon, y si no eres un vendedor novato, a lo mejor te sientas con la suficiente confianza de no leerte bien estas claves y das por hecho algunas cosas que funcionan distinto en otras plataformas de venta online. Entonces piensa que es necesario prestar mucha atención a los detalles del acuerdo del vendedor y a las políticas y pautas del programa de Amazon. Porque a Amazon, cuando le tengas que decir, es que no sabía qué tenía que, no le va a llegar. Entonces, para que no te encuentres en esta situación, yo te los voy a leer, porque realmente es un poco interpretar y leer lo que pone en las páginas de Amazon. Y bueno, que estos cuatro capítulos son muy básicos, pero debes tenerlos en cuenta y yo te voy a ayudar a que no tengas que leerlos. Te los voy a leer yo y los voy a interpretar. Si quieres saltarte estos cuatro capítulos porque ya te lo has leído, porque ya sabes cómo funciona Amazon y la normativa que tiene, que en algunas cosas no es que sea muy estricta, son cosas que a todos nos parecen razonables, pero que a veces se nos pueden escapar. Vamos allá. Hoy te voy a hablar de las políticas del programa de Amazon, porque los productos que pongas en venta en Amazon deberán cumplir con lo establecido en el acuerdo de vendedor. Esto está incluido en las políticas de Amazon y las leyes y reglamentos vigentes. Antes de publicar productos, por favor, asegúrate de que comprendes todas las responsabilidades como vendedor, porque te expones a una sanción que posiblemente será muy difícil de arreglar y que además te va a repercutir en tu negocio. Las siguientes políticas se aplican a los vendedores de los 5 sitios web europeos, que pueden ser Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Según la normativa de la Unión Europea, Amazon Payments Europe obliga a los vendedores a proporcionar información acerca de ellos y de sus negocios para comenzar a vender o continuar vendiendo si es que ya lo estás haciendo. Y también tienes que dar estos datos para poder recibir ingresos de los cobros que tengas de tus ventas. Vale, ¿qué ocurre si no proporciono la información solicitada? Llegará un momento en que no vas a poder utilizar tu cuenta de pagos de vender en Amazon. Es decir, no podrás vender en Amazon si no facilitas esa información que te están solicitando. ¿Y qué ocurre si no deseo aceptar los acuerdos propuestos? Pues pasa que no podrás abrir una cuenta de pagos tampoco para vender en Amazon. Esto supone perder los privilegios para vender en muchos sitios en Europa. A través de una web puedes estar posicionando tu producto en muchos sitios de Europa, porque con ponerlos una vez en la web, los subes a la web y ya Amazon se encarga de posicionarlo, pero de colocarlos en las otras webs sin que tú te preocupes de subir en las otras webs el mismo producto. O sea, te están ahorrando muchísimo trabajo porque estás subiendo el producto una vez y apareces en 5 países distintos. ¿Qué información tengo que proporcionar entonces? A ver, empezamos a recapacitar. Lo que se requiere es información como puede ser el número de cuenta bancaria, los datos de identificación personal y el número de identificación fiscal si lo tienes. Si tienes pensado vender bebidas alcohólicas, productos eróticos o para adultos, medicamento con receta, gafas graduadas o cuchillos, también debes indicarlo cuando estés haciendo el registro. Posiblemente te pidan cosas adicionales. Amazon te permite llegar a millones de clientes. La intención es que garantices a sus clientes una experiencia de compra-venta justa y fiable. Y por eso te pido esos datos. Yo creo que todos, desde el punto de vista de consumidores que hemos comprado en la plataforma de Amazon, tenemos bastante fiable, o sea, nos fiamos de la plataforma y sabemos que van a responder en el caso de que pase algo. A veces compras en otras webs que tienes más miedo a que el producto no llegue o que surja algún inconveniente. Sin embargo, Amazon sabes que es una plataforma segura. ¿Cómo lo hacen? Exigiendo a todos los vendedores cierta información que tampoco es tanto. Ya ves que es la cuenta, el número de identificación fiscal y nada más. O sea, tienes que poner tú unos datos también tuyos, que son la dirección, el teléfono de contacto y un correo electrónico, tu nombre y apellidos. Por lo tanto, Amazon espera que los vendedores cumplan estos principios del código de conducta que te voy a contar a continuación, pero que son de lo más normal. Son códigos de conducta de vendedor. Que cumplas con la legislación vigente y con las políticas de Amazon, que mantengas actualizados los datos de tu cuenta de vendedor, que no tergiverses tu propia identidad, que no pongas ni identidad falsa porque no va a ningún sitio, te van a cazar y al final todo el trabajo que has pasado de subir los productos, abrir la cuenta y todo el rollo no te servirá para nada. Actúa siempre de tal forma que brindes una experiencia fiable a los clientes de Amazon. Yo creo que es eso, que no andes con tapujos, que no publiques productos que puedan causar algún perjuicio a los clientes y que no participes de ningún comportamiento engañoso, inapropiado u ofensivo. Esto se aplica sobre todo a los aspectos y elementos de la actividad comercial en Amazon, que puede ser que la información proporcionada sea correcta, que los productos que vendas no tengan una información o unas imágenes engañosas y que las comunicaciones con Amazon y con clientes de Amazon sean transparentes. Actúa en definitiva con honradez en todo momento, porque un comportamiento indebido tendrás como penalización, pues que si consideran que estás haciendo trampa en la experiencia de venta o que podrías manipular las reseñas de los productos, es decir, que tú, un producto que vendes tú, como que contrates a gente para que le pongas reseñas positivas, esto estaría también muy mal visto, o eso, que publiques contenido falso, engañoso, y también podría considerarse como una actividad mala el manipular los resultados de búsquedas de Amazon con, por ejemplo, usando artimañas como cambiar la clasificación de los productos, clasificarlos donde no son o a poner algunas etiquetas en los productos que no sean correctas. También penalizaría las acciones que intencionadamente podrían resultar perjudiciales para otros vendedores o, por ejemplo, para sus valoraciones, pues hablar mal del producto de otro. Hay algunos nombres, por otra parte, de empresas que no están autorizados y que son inadecuados. Si este es tu caso, tenlo en cuenta. Cuando subas el nombre de tu empresa a Amazon, tendrás que cambiarlo o crear otra empresa o buscar una solución. El nombre de tu empresa que identifica lo que te identifica en Amazon tiene que ser un nombre eso que te identifique como vendedor y que no dé lugar a malos entendidos. Tiene que ser un nombre que tengas derecho a utilizar, es decir, que no puede incluir una marca registrada ni infringir ninguna marca registrada ni el derecho de propiedad intelectual de terceros. Tampoco puedes usar un nombre de empresa con dominios de correo electrónico como .com, .net, .biz, eso no lo podrías utilizar. Las comunicaciones por correo electrónico tienes que tener cuidado. Está prohibido enviar a los clientes de Amazon mensajes de correo electrónico no solicitados, excepto los que sean necesarios para la gestión logística de los pedidos o para el servicio de atención al cliente correspondiente. También, o sea, tampoco se podría hacer correos electrónicos que vayan enfocados a dirigirlos a tu cuenta. ni correos electrónicos a los clientes de Amazon que no son los tuyos, que supongan pues acciones de marketing. Creo que esto también está bastante claro. O sea, un cliente que compra lo que quiere es recibir el pedido y los correos que espera recibir del proveedor son correos para informarle sobre dónde está su pedido, cuánto tiempo falta de entrega y cosas de esas. Y lo que no quieren es recibir una campaña diciendo visita mi web que tengo muchas más cosas y a mejor precio. Bueno, otro tema que no quiere que hagas a Amazon: el tratamiento adecuado de los números de teléfono de los clientes. Amazon te permite acceder a los números de teléfono de los clientes porque, claro, a veces con los pedidos tienes que hacer una llamada pues para gestionarlo, ¿no? Pero, claro, el transportista también a veces necesita ponerse en contacto y tú se lo tienes que facilitar. Entonces, si recibes estos números, debes cumplir con la política de información personal del cliente de Amazon. Y bueno, en eso hay un anexo que tienen en Amazon, que es el acuerdo del vendedor, donde se especifica exactamente cómo puedes tratar los datos. Revisa esa política y las instrucciones que aparecen para que puedas usarlos correctamente. Por ejemplo, serían que los números de teléfono, para gestionarlos bien, tendrías que imprimirlos en las etiquetas del transportista y que borrases después cualquier número que conserves después de procesar los pedidos de clientes. Vale, esto es difícil de hacer, pero por lo menos inténtalo o no hagas alarde de que los tienes. Supervisa quién tiene acceso en tu organización a dichos números de teléfono y protege esos datos porque va a ser responsabilidad tuya. El tratamiento incorrecto de los números de teléfonos sería, por ejemplo, que no te pongas nunca en contacto con un cliente a través de su número de teléfono y para ponerte en contacto con un cliente con relación a su pedido, solo usa el servicio de mensajería de Amazon. En el caso, solo lo podrías utilizar en el caso de que fuese súper imprescindible, con una causa muy justificada y realmente tú no deberías ponerte nunca en contacto con el cliente. Sería el transportista el que se pondría en contacto con él, pero no tú. No compartas nunca los números de teléfono con terceros, los números de teléfono del cliente, salvo con el transportista, y ningún tipo de información del cliente. Porque tú con el cliente realmente con la plataforma de Amazon te llegaría para comunicarte con él a través de los mensajes. En cuanto a las direcciones de correo electrónico directas, los compradores y vendedores pueden comunicarse entre sí a través de la mensajería que tiene interna Amazon. Y se asigna una dirección de correo electrónica única y está generada por Amazon para las dos partes, hay una para cada una de las partes. Los vendedores tienen prohibido proporcionar o solicitar direcciones de correo electrónico directas que no sean las generadas por Amazon en la página web de Amazon o en la correspondencia que mantienen a través del servicio de mensajes de Amazon. No sé si llegan a investigar la correspondencia que tienes tú con el cliente, pero bueno, no podrías decirle que se ponga en contacto contigo. A lo mejor lo haces de buena fe para que el cliente tenga acceso a la información más rápida, pero tú no podrías decirle que se ponga en contacto contigo en tu teléfono. Es mejor que la información fluya toda a través de la plataforma. Presentar denuncias como agente o agencia de protección de marcas. Muchas marcas recurren a agentes o agencias de protección de marcas para que estos denuncien las infracciones de propiedad intelectual en su nombre y aceptan declaraciones de agentes autorizados. Sin embargo, Amazon no permite que personas individuales con cuentas de vendedor presenten denuncias por infracción como agente de una marca, cuando dichas denuncias puedan beneficiar a su propia cuenta de vendedor, por ejemplo, mediante la eliminación de listings de la competencia. Amazon puede cerrar la cuenta del vendedor de cualquier persona que, en calidad de agente, presente denuncias por infracción que beneficien su propio estado como vendedor. Bueno, todo esto son un conjunto de medidas que toma Amazon para que su página siga siendo fiable para sus clientes y que a la hora de realizar la compra tengan la mejor experiencia posible, que no les quede mal sabor de boca con ninguna de las compras y además no, a ti no te está pidiendo nada extra, solo que actúes de forma legal y con transparencia. Pues esto es el capítulo de hoy, amigos. A lo mejor fue un poco farragoso, pero yo creo que es importante tener claras las políticas de Amazon antes de tomarnos la molestia de empezar a vender.